marcha perdida. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos una noche más a La Osa Perdida. Antes de comenzar, quería compartir con todas y todos vosotros la noticia que tuvimos este pasado martes. El fotoperiodista de Tras los Muros ha hecho público el documental Mataderos, un trabajo en el que ha estado trabajando los últimos 3 años y que le ha llevado a documentar 85 mataderos de 10 estados en México. Un trabajo importantísimo que evidencia lo que ocurre en estos lugares, pudiendo dar a conocer a todo el mundo lo que nos esconde tras ese plato de carne que tenemos en la mesa. Desde aquí os invitamos a que os paséis por la página documentalmatadero.com, donde no solo está el documental, sino todo el reportaje fotográfico y de investigación. Ahora sí, el programa de hoy será uno de esos programas especiales que os hemos anunciado la semana pasada. Y qué mejor que empezarlo con música, ya que estamos en la plataforma madre de esta expresión artística. Y es por ello que queremos compartir una horita de buena música relacionada con el veganismo. No solo a modo de mensaje protesta, sino también como terapia, celebración, activismo e incluso música creada exclusivamente para los animales. También hablaremos de Taking Note, una campaña crowdfunding creada por Chris Hines para sacar un documental sobre el tema que estamos tratando hoy. Y también hablaremos de un proyecto vinculado al campo del arte contemporáneo que utilizan el sonido para evidenciar nuestro abuso hacia los animales no humanos, la Gran Orquesta de los Animales de Bernie Krausen. En el programa de hoy contamos con la colaboración de Dani Cabezas, compañero de aquí, de Darwinia Radio Bay, que dirige La Ciudad Secreta, además de ser redactor jefe de Ciclosfera y colaborador de múltiples medios de comunicación, ¿no, Dani? Bueno, donde me dejan. Encantado de estar aquí, de verdad, un lujo. Un placer. Pues nada, Alejandro Gabasa en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Así que, amigos y amigas, comenzamos La Osa Perdida. Sufrimiento y no cabe distinción en que sean propios o ajenos. Luchamos contra el mundo cuando el mundo es una trampa. Sordo a los lamentos que produce cada granja. Nos quieren vincular con el terrorismo, quienes devoran el fruto de su sadismo. Nuestra condición, el poder de elección, nos ha hecho alimentar nuestra compasión. No hay línea divisoria si es cuestión de respeto. Que sientas lo que importa demostrarlo en nuestro reto. Los prejuicios sucumben, la historia es testigo. ¿Por qué no habría de caer también el especismo? Tenemos una meta, un claro objetivo. Nos mantenemos firmes, leales, unidos. Nuestra revolución tiene un principio fijo. Vaciar todas las jaulas, poner fin al especismo. Queremos acabar con granjas y mataderos, con piscifactorías y con barcos pesqueros, con todos, con acuarios y con laboratorios, con toda explotación, con todo sufrimiento. Todas nuestras fuerzas contra el especismo. Luchar, empujar contra los pilares del especismo. Todas nuestras fuerzas contra el especismo. Pensar, actuar, dispuestos a acabar con el especismo. Todas nuestras fuerzas contra el especismo. Pensar, actuar, dispuestos a acabar con el especismo. Sabemos que un circo es una cárcel de animales. La tauromaquia es la tradición de los cobardes. Un rodeo es sumisión, inaceptable humillación. Los corrobos son protegidos, es cultura de nación. No hay excusas que abrigar, piel es crueldad. La maldad de quien se niega a aceptar que todo el que siente precisa de su vida. Que todo el que piense se opone a la justicia. Quisimos comenzar el programa con el tema especismo de EU Libre, un grupo nacional comprometido con los derechos de los animales y que utiliza la música como activismo. Es más, con el último disco, en la línea del frente, Frente del 2013 y al que pertenece este tema que estamos escuchando, Eulibre dona todo lo obtenido con este disco al grupo de apoyo de presos del ALF. Así que os invitamos a seguirles y escucharles. Bueno, como os hemos comentado al principio, tengo a mi lado a Dani. Así que, Dani, ¿qué te ha parecido este tema inicial? Ay, yo es que no soy muy de drum and bass, pero bueno, oye, bien está, ¿no? Que haya bandas hablando de estas cosas, ¿no? De antiespecismo y de derechos de los animales y bien está. No es mi rollo, tengo que decir que no es mi rollo, ya sabes que yo soy más de guitarras que de drum and bass desenfrenado, como este de los amigos de Eulibre, pero bien, oye, encantado de que haya grupos aquí del Estado español haciendo cosas en nombre de los animales, bien. Sí, además es eso, ¿no? Que es un poco... ¿Lo sabes exactamente? Bueno, es difícil, bueno, yo investigando así un poquito, me ha sido bastante difícil, sí sé que hay temas que cantan partes en euskera, creo que partes en catalán también. Despistando, ¿no? Vamos, sí, la verdad es que sí, pero bueno, evidentemente... Una cosa que también creemos aquí desde la OSA es que, bueno, muchas veces no compartimos los gustos musicales, a lo mejor con ciertos grupos que ponemos, pero sí que intentamos que sobre todo la importancia del mensaje prevalezca, ¿no? Y vamos, y eso es... Yo sabes que soy un tío de orejas abiertas, que no sé si tienes... Me parece bien cualquier cosa y, de hecho, oye, alguna noche baila drum and bass por ahí en algún garito, ¿eh? Cuando era joven e insensato. Pero sí, bien, bienvenidos. Y oye, si son oyentes de La Osa Perdida, que llamen, escriban, ¿no? Y que digan quiénes son y de dónde son. Y pues claro que sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. Sí, pues nada, ¿por qué quieres que empecemos? Pues hay mucho de lo que hablar. Yo creo que es verdad que el antiespecismo, el veganismo en la música siempre ha estado presente, pero sobre todo un tiempo a esta parte, ¿no? Y yo creo que sería bastante de justicia empezar a hablar de... Probablemente uno de los primeros músicos que empezó a hablar de derechos de los animales, de este tipo de sensibilidad, y además, sobre todo en un ámbito tan mainstream como el del pop, ¿no? Que fue Paul McCartney. Uh-huh. Yo creo que Paul McCartney, sobre todo yo creo que a raíz de su relación con Linda McCartney, una activista vegetariana desaparecida ya en el año 2014, y sobre todo a su alianza con el propio Paul McCartney y con la banda The Wings, uh-huh. Yo creo que empezaron a hacer cositas con los animales como excusa, ¿no? Y, uh-huh. y de hecho vamos a escuchar un tema, luego lo comentamos, precisamente de The Wings, con Linda McCartney y Paul McCartney uh-huh. dándolo todo y cantando en favor de los animales. The word wild applies to the words you and me. Animals esto es más de mi rollo. No, esto es más... Bueno, te tuve que tirar un poco de las orejas porque querías poner otro tema, ¿eh? Sí, sí. Confiésalo. Sí, lo confieso. Es que, ¿sabes qué pasa con Paul McCartney? Que tiene cosas maravillosas, al fin y al cabo, no era más que nada menos que el 50% de los Beatles, aunque yo soy más de Lennon, pero luego, una vez los Beatles desaparecieron, desgraciadamente, hizo cosas maravillosas, como este Wildlife con The Wings, y luego hizo cosas un poco horteras, ¿sabes? Es decir, que los 80 no le sentaron bien a Paul McCartney, pero tampoco le sentaron bien a Springsteen, no le sentaron bien a Iggy Pop, a Bowie, bueno, un poquito, pero de verdad que este tema es una joya. Año 1971 todavía se nota este pozo, ¿no?, de los años 60, que es donde a mí me gusta estar o me gustaría haber vivido. La verdad es que es un temazo, aunque ya decías tú bien que no quería poner este tema porque me pareció muy apropiado un tema que se llama Meat Free Mondays, que es una campaña que se puso en marcha en el año 2007, si no recuerdo mal, y para la que el propio Paul McCartney puso banda sonora. Meat Free Monday, como su propio nombre indica, era y es, sigue siendo una campaña que invita a la gente a quitar al menos un día a la semana la carne de su plato y a probar y a darse cuenta de que se puede vivir perfectamente sin carne, mejor, más sanos y sin hacer daño a ningún otro animal, ¿no? ¿La campaña la hizo con PETA? ¿Era de PETA? Yo creo que PETA estaba ahí también metido, por lo menos sí que la ayudó a difundir, aunque yo creo que en este caso Paul McCartney se circunscribía un poquito más al ámbito británico y europeo, pero desde luego fue una campaña que bueno, en muchos países está bastante, bastante extendida, ¿no? Esto de que por lo menos un día a la semana haya en todas partes, incluso en los colegios, creo que era una iniciativa, por ejemplo, en países como Bélgica o Alemania, que en este caso creo que eran los jueves, pero que haya un día a la semana en el que el menú infantil no tenga absolutamente ningún producto de origen animal, ¿no? Yo creo que es, bueno, nos puede parecer insuficiente, evidentemente, a los que somos veganos, pero creo que es un pequeño paso, ¿no? Paul McCartney, hay que decir que es vegetariano desde los años 70 y vegano no hace tanto, ¿eh? Se hizo vegano en el año 2013. Le costó un poquito. Sí, pero bueno, me gusta quedarme más con este Paul McCartney último, ¿no? Que si no me equivoco, además aquí en España, el último concierto que tuvo había indicado que, por favor, que alrededor del estadio donde se hacía el concierto no hubiera nadie vendiendo nada de producto animal, lo que pasa, ¿no? Es que no sé hasta qué punto esto está. No sé si es un poco delirios de Cher, ¿sabes? Bueno. Que Paul McCartney ya sabes que tiene que venir de su castillo en una especie de helicóptero fantástico. Pero eso nos viene bien a la causa y le viene bien a los animales. No lo sé. A veces tengo dudas, ¿eh? Pero desde luego es interesante, sin duda, que un tío como Paul McCartney, ¿no?, con tanta repercusión mediática. Claro, ¿no? Al menos hace pensar. Claro, hace pensar a la gente. Palabras mayores, ¿no? Yo creo. Paul McCartney, Mol Pacarney, como lo llamamos Santi y yo. Mol Pacarney y Lon Jennon. No, nos gustan mucho los Wings, me gustan mucho los Beatles y me gusta mucho el bueno de Paul. Aunque lo que te traigo ahora también son palabras mayores, de otro clásico, ¿no? Sí. Adrian Belew, para que yo creo que mucha gente a lo mejor no le suena familiar, ¿no?, el nombre, sin embargo, hay que hablar de él porque es un gigante del rock americano. Yo creo que Adrian, que por cierto no se llama Adrian, se llama Robert Steven, pero esta cosa de cambiarse el nombre es muy habitual en Estados Unidos, es un pedazo de gigante, ya decimos, cantante, multiinstrumentista, ha participado en infinidad de bandas, ha tocado con King Crimson, que es yo creo que el proyecto por el que más gente le conoce, pero ha tocado con Frank Zappa, ha tocado con Talking Heads, ha tocado incluso con Bowie, que antes comentábamos, y sin embargo, pese a toda esta carrera que él tiene más que dilatada, yo quiero quedarme hoy con una parte de su discografía en solitario, que es súper interesante, súper variada. El tío tiene un montón de discos increíbles y hoy en concreto quería hablar de un tema que se llama Lone Rhinoceros, rinoceronte solitario, del año 1982, y la verdad que la versión original está muy chula, es una versión con una banda de rock tocando de fondo. Sin embargo, a mí me gustaría escuchar la versión que luego, años más tarde, él mismo regrabó en acústico, solamente con una guitarra y con un piano. Lone Rhinoceros, pues al fin y al cabo, pues como habéis podido imaginar, habla de la soledad y del encierro de los animales que viven enjaulados, un poco entroncando también con lo de los Wings, ¿no? Este Wildlife que también denunciaba Paul McCartney, cómo los animales no están ahí para que los veamos sufrir detrás de unos barrotes. In this world, I stand alone in my concrete cell, where people stare and toss me coke cans. I guess it's better than being poached, but I'd give my horn just to see my homeland. I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lot of us. I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lot of us left in this world. They say I am ugly, call me a beast. I hear them snicker when I'm half asleep. Is beauty such a big commodity? I always heard it was only so deep. I know the zoos protect my species. They give me food, collect my feces. But I can't help it, I miss the past. I'll never again see my good old mud bath. I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lot of us. And I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lot of us left in this world. Mira, me encanta este tema, ¿sabes por qué? Porque al final no es complicado a nivel técnico, y sin embargo está lleno de feeling. Y yo creo que es lo que hace a una gran canción precisamente grande, ¿no? Que no sea necesario hacer ningún tipo de delirio técnico, académico. Este tío es un tocón. Quiero decir, este tío podría hacer una canción absolutamente inalcanzable para el común de los mortales que intentamos tocar la guitarra, como yo, ¿no? Pero va el tío y se hace una canción con cuatro acordes, súper descarnada, que habla de la soledad de un rinoceronte, y eso a mí me toca especialmente la patata. Sí, no, es un tema además bellísimo. Oye, hemos dicho palabras mayores, Paul McCartney, y hemos dicho Adrián Belew, pero el que viene ahora también es... Sí, son palabras mayores, ¿no? Dentro de lo que es la música vinculada al veganismo, ¿no? Claro. Como, y qué tema más, digamos, más no recurrente, pero bueno, sí que está en la cabeza de muchas y muchos de nosotros, ¿no? Que es el Meat is Murder, ¿no? De Smith. Disco que sale en el 85, además casualmente que fue el único, bueno, el primero que fue número uno de esta banda, ¿no? En Reino Unido, y qué casualidad, ¿no? que llevara este tema. Cierto es que como decíamos, es un tema palabras mayores, y bueno, Morrissey, pues bueno, siempre, ¿no?, ha estado a pie de cañón, comentarios mordaces. Cuando habla sube el pan. Sí, pero bueno, sube unas escalas inmensas. Y bueno, y últimamente la verdad es que, bueno, con todo este tema se ha posicionado con el tema de en contra de la violencia ejercida, ¿no?, en el caso de las mujeres, ¿no?, por todo lo que está pasando últimamente, ¿no?, Hollywood, sí, y la verdad es que eso ha sido duro por su parte, pero bueno, no me interesa entrar ahora en estos análisis, porque bueno, ahora mismo vamos a centrarnos en lo que es el tema, aunque bueno, había que soltarla también para quedarme. No, Morrissey es un poco boca chancla. Quiero decir, mucho que podamos empatizar con él como un tío vegano militante y tal, pero es que a veces se le va un poco la flapa. Se le va. Pero bueno, retomemos, pues bueno, estas palabras mayores con este tema de Meat is Murder. Un clásico. Thank you. bueno, y después de este temón, ¿no? De Meet Is Murder de Smith, pasamos a otro, digamos, grande, entre comillas, del pop, que bueno, pues que sí que está vinculado también al tema activista por los derechos animales, que es Moby. Hombre, sí, yo creo que Moby ha contribuido como pocos, ¿no? A digamos, extender el mensaje y a decirlo claramente, ¿no? Una cosa que en su momento se vería como algo muy estrambótico en los 80 y tal. Mm. Y yo creo que ahora, y gracias a figuras como Moby, pues bueno, se normaliza afortunadamente el veganismo y la lucha por los derechos de los animales, ¿no? Sí, sí, de hecho ya en el 96 sacó un álbum que se llamaba Animal Rights, ¿no? Por eso, claro. Y de hecho también había visto, yo nunca lo he tenido en mis manos, que había como un libreto especial en el Play donde salía así como sale una foto de él con un dibujito que además pues bueno, hacía una alusión, ¿no? a no comer carne. Sí, y dentro, en vez de estar las letras de las canciones, pues había pequeños ensayos de él que hablaban precisamente pues sobre el tema de la alimentación sin sufrimiento, y también, bueno, hablaba también sobre temas de racismo, de violencia, del tema de armas. Es como que, sí, la verdad es que bastante interesante. Y de hecho me acuerdo, no sé si te sonará a ti, el vídeo del tema de Discolize. Uh-huh. No sé si lo recuerdas, yo la primera vez que lo vi... Yo no recuerdo lo que llevaba puesto ayer, quiero decir que es mucho pedirme que me acuerde de un videoclip de Moby de hace años. Ya, pero... no, es bastante peculiar, porque yo lo vi y la verdad es que me resultó como así como... Es muy guay, tiene ese rollo de... Es como un tío vestido de pollo gigante. Ah, sí, que hombre, entra, es un clásico. Sí, claro, que sé, entra sí, ahí en una, en sí, como sí, una especie sí, sí, de sí. sitio de estos de fast food, de pollos, sí, ¿no? Sí. Y empieza ahí a liarse a mamporro, ¿no? Y la verdad es que me pareció una pasada. Así que, bueno, pues seguimos con grandes del pop. Nos metemos ahora a Moby. Y de hecho, este último tema que acaba de sacar este año, uh-huh. Don't It's Me... We'll be right back. Bueno, Moby. Moby, no sé si en sus mejores momentos musicales, porque no es lo mejor que ha hecho Moby bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que sí que hay que decir que este vídeo, oye, se viralizó muchísimo entre la comunidad vegana, la gente lo movió, porque además, si no recuerdo mal, tenía unas imágenes muy explícitas y la gente lo compartió mucho, lo cual, bueno, pues al final de eso se trata, ¿no? De que al final la gente hable de los animales. Es interesante porque además yo creo que entronca con lo que venimos a hablar ahora, porque hace un tiempo, hace año y medio aproximadamente, un chico joven llamado Chris Hines puso en marcha una campaña en la plataforma de crowdfunding. Es que a veces digo crowdfunding y quiero decir coworking y viceversa, ¿sabes? Entonces estaba a punto de decir coworking. No, crowdfunding. Esta plataforma de micromecenazgo llamada Indiegogo, y puso en marcha un proyecto para encontrar fondos para un documental muy interesante que él está rodando ahora mismo. Este documental se llama Taking Note, y lo que este chico Chris ha intentado hacer con él es, bueno, entrevistar a músicos de todo pelaje, de todos los estilos, entre ellos el propio Moby, también gente del metal, del rock, del pop, en fin, de todos los estilos, músicos veganos, que expliquen a cámara cómo les cambió la vida el veganismo. Este proyecto lleva pues algo más de un año allí en esta plataforma y desgraciadamente, decimos desgraciadamente porque claro, frente a la viralización que consiguió el vídeo de Moby, este proyecto no ha conseguido los fondos necesarios, se quedó en un pírrico 14%, ¿no? Pero bueno, yo creo que este chico Chris Hines, que además es fundador de la revista HTF, que es una revista de música underground muy importante ahí en el Reino Unido, él es de Devon, de la localidad inglesa de Devon, pues él está trabajando en este documental, no ha sacado los fondos necesarios, pero de momento ya ha entrevistado a un montón de gente y a gente muy interesante, ¿eh? Ha entrevistado a Napalm Death, ha entrevistado a Fall Out Boy, ha entrevistado al propio Moby, a gente de Anti-Flag, a gente de Against Me, banda fundamental del punk americano, en fin, a un montón de músicos y bandas que explican, pues eso, qué papel ha jugado el veganismo en sus vidas y cómo puede cambiar las vidas de los demás y sobre todo las vidas de los animales. Si te parece, vamos a escuchar unos pequeños segunditos de ese tráiler, de ese documental. De acuerdo. Hey, what's up? I'm Andy Hurley. I play drums in Fall Out Boy and I've been vegan for 18 years. If we can survive and flourish and actually be healthier, then we should do our best to do that, which is a plant-based diet, really. Then I researched it, and of course I discovered the true horrors of the dairy industry and the egg industry, and that was it for me. I was like, I'm not contributing to that anymore. Bueno, bandas y músicos hablando de cómo llegaron al veganismo y sobre todo cómo se puede vivir perfectamente bien, ¿no? Siendo vegano, diciendo, oye, me di cuenta de que estaba participando en algo horrible, decía esta voz que estábamos escuchando, que en concreto no sé de quién era, decía, me di cuenta de que puedo vivir perfectamente con una dieta basada en productos de origen vegetal y aquí estoy, ¿no? Estoy viva y perfectamente bien, ¿no? Con la misma energía, no me faltan proteínas, no tengo ningún problema, tantas cosas que nos vemos obligados a aguantar a veces, ¿no? Los veganos y que casi mejor tomárnoslas a broma. Ya digo que lamentablemente el proyecto no salió adelante, pero bueno, es una buena iniciativa. Yo espero que este joven aficionado a la música de Devon, Chris, siga adelante con él, porque a mí personalmente me gustaría verlo. Yo es uno de esos documentales que no solamente por el hecho de que hable de veganismo, sino porque encima participan en él pues músicos de bandas que me interesan. Y fíjate, otra banda que salía en este documental y que yo creo que si hablamos de bandas comprometidas en materia de defensa de los animales hay que hablar de ellos, son Goldfinger. Goldfinger es una banda fundamental para entender lo que es la escena del punk, del punk rock y el ska de los años 90. Ellos se fundaron en el año 1994, si no me equivoco, y además siguen activos. Y tienen más de uno, porque me ha costado elegir algún tema de Goldfinger que hablase de animales, porque son unos cuantos. Han hecho canciones relativas a muchas de las prácticas que tienen que ver con el abuso que ejercemos sobre los animales. Pero entre los temas que tienen, me he quedado con un tema que se llama What Gives You the Right, ¿qué te da el derecho? Porque formó parte, además, de un recopilatorio que se llamó Until Every Cage is Empty, que es un lema clásico, ¿no? De los animalistas y del Frente de Liberación Animal, hasta que la última jaula quede vacía. Un recopilatorio que además se puede encontrar fácilmente en internet, del año 2007, hace nada, 10 añitos, y que sonaba así. Vamos a escucharlo. What gives you the right? ¿Qué te da el derecho? Me ha gustado mucho el tema, no tanto cuando se metían en terrenitos así un poco ska, reggae y tal, a mí no me iba tanto, pero este final me flipa porque es más punk, más hardcore. Sí. Además, como nos lleva ahí años atrás, ¿eh? Es que sí. Pues somos muy viejos ya. Sí, muy empezamos a serlo. Es que claro, año 94, estamos ahí en plena efervescencia, teenager, pubertad total, pero ha envejecido un poco mal algunos discos de los 90, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, claro. Y qué bien han envejecido otros, de los que hablaremos otro día, porque yo creo que ya te voy a pedir desde ya que hagamos un segundo volumen de música antiespecista y vegana, porque hay tantas sí, por suerte hay mucho. Cosas y tantas bandas de las que hablar, ¿no? Yo ahora, mira, te voy a hablar de una que fíjate que todo lo que hemos hablado pues es muy importante, ¿no? Los Smiths, Goldfinger o bueno, incluso Paul McCartney, por supuesto, ¿no? Pero en mi caso, el primer contacto que yo tuve con una letra, bueno, abiertamente antiespecista, vegana, en favor de los derechos de los animales, en contra de la opresión, fue de este tema que te voy a poner. Yo creo que corría el año 1998, cuando esta banda de Santa Cruz, de California, sacó su tercer disco, que se llamó Ballads from the Revolution. Esta banda se llama Good Riddance, y es una banda, ya te digo, que a mí me marcó mucho, no solamente porque, bueno, ellos venían de todo este rollo del hardcore melódico y demás, pero tenían un punto más old school, más salvaje, más bestia, y sobre todo tenían un mensaje pues claramente, bueno, político, se posicionaban mucho, y claro, a mí esto con 15, 16, 17 años me llamaba mucho la atención, ¿no? Este tema se llama Waste, y bueno, ya digo que habla abiertamente de temas que la banda llevaba en sus letras habitualmente, porque no solamente el cantante Russ Rankin, sino Chuck Platt, su bajista, también eran veganos, militantes y straight edge y demás, ¿no? Es un tema explícito además en todos los sentidos, y yo digo que me marcó mucho porque, bueno, yo creo que es mejor que lo escuchemos, incluso porque transmite, ¿no?, mucha de la rabia que en un momento determinado sentimos y sienten los que han tomado parte, ¿no?, en esta lucha contra esta injusticia. Now your red meat food group, you want to make sure you have 3 servings a day to satisfy this food group. Breakfast, you're going to have bacon, sausage, something of this nature. Lunch, a hamburger, pork sandwich, something like this. And then dinner. We've got to make this change for you, for me, the children, the world, ¿no? Tenemos que hacer este cambio, tenemos que tomar esta decisión por todos nosotros, por nuestros hijos y por el mundo. Bueno, un tema súper explícito, ya decía, de Good Riddance, de lo que significan los mataderos y de cómo debemos prenderles fuego y echarlos abajo. Y bueno, todo muy, muy, muy militante y muy guay. Yo recuerdo estos conciertos de Good Riddance, bueno, nos abríamos la cabeza con este tema de directamente. Hecho, claro, de hecho estaba pensando en precisamente en los vídeos, ¿no? de Gurridance, sí, ¿no? Sí. Que las imágenes son totalmente explícitas. Es sí, decir que... sí, sí, desde luego este tema, sí. Yo no sé si ese vídeo que circula por ahí, por YouTube, era el vídeo oficial, por así decirlo, de Gurridance, o que mucha gente directamente, ya sabes que en YouTube pasa mucho, sí, ¿no? Cogen un tema que no tiene un videoclip, porque Gurridance no hacían demasiado, no hacían demasiados vídeos, y bueno, en un momento dado coge una serie de imágenes explícitas de maltrato animal y de, uh-huh, de barbaridades que les hacemos a los animales y hacen un videoclip con ellas, que eso es un poco lo que ocurre con este Waste. Uh-huh. Un temazo, desde luego. Yo, es que claro, dentro de este mundillo del hardcore, a mí me costaba mucho. El otro día, preparando este programa así, hablando un poquito contigo, me echabas un poco la bronca, me decías, no metas tanto hardcore, pero es que es verdad que como género, el hardcore punk y determinados subgéneros han estado muy ligados, ¿no? Yo sí, creo que por supuesto. A la defensa de sí. los... Pasa un poco también con el grindcore y con sí. determinados subgéneros del metal extremo, ¿no? Claro, es que ahí está. Luego claro. hay otros subgéneros también que también tienen claro. mucha vinculación, ¿no? Con el activismo animalista, ¿no? Sin duda. Entonces, básicamente era... Lo interesante es lo que decías tú hace un momento, ¿no? Que evidentemente haremos más volúmenes, ¿no? De, uh-huh. de especiales de música y veganismo, porque realmente, por suerte, hay muchísima música, ¿no? Relacionada con el tema que estamos tratando. Entonces... Si eres interesante, pues bueno, ir generando como estos cambios, nos guste más o nos guste sí, menos musicalmente sí, sí. y compartamos más o menos. Sí, sí creo sí, que es interesante duda. Compartir con nuestras oyentes y todo lo que es, ¿no? El baremo o el abanico del es muy musical, variado, ¿no? De que tenemos, ¿no? Es muy variado, lo que pasa es que yo ahora te voy a calzar otro tema de hardcore. Sí, sí, venga, porque calza, sabes calza. Que me has dejado un rato aquí a hablar y yo te voy a poner lo que... Bueno, lo que al fin y al cabo es de donde yo vengo, ¿no? Que es un poco este punk americano, en este caso canadiense, porque yo creo que si hay una banda que claramente se ha posicionado con el tema de los animales, más allá de Good Riddance, que tenían temas, pero es que Propagandhi, bueno, que es la banda que traigo ahora, pues bueno, tenía un discurso además ya no solamente antiespecista, sino también además feminista, pro derecho de los homosexuales, abiertamente anarquista y una serie de cosas que bueno, que en la cabeza de los que teníamos 15, 16 años, pues nos abrieron mucho a empezar a leer, no sé, a Chomsky, cosas que evidentemente sí. con 17 años no hubiera llegado yo nunca a saber quién era Noam Chomsky si no hubiera sido a través de las letras de Propagandhi, y eso en mi caso pues ha marcado bastante, ¿no? Mi manera de ver la vida o de entender la sociedad y también, en cierto modo, de ver a los animales, ¿no? Este tema que os quiero poner se llama Purina Hall of Fame, es el último de un disco que se llama Today's Empires, Tomorrow's Ashes, y es una auténtica barbaridad a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel lírico, a nivel emocional también, porque es un tema crudo en el que ellos, bueno, una vez más nos invitan a ponernos en la piel de los animales, a entrar detrás de los muros de un matadero y a sentir lo que los animales sienten que les hacemos. Spit on her and kick her in the face for nearly an hour. Yo sabía que esto le iba a gustar a Alex. Estaba diciendo por micro, así, oye, vaya temazo, ¿eh? Pero sí, claro, es lo que tiene tener un técnico heavy, y Propagandi son bastante heavies. Sí, sí, son más heavies que una lluvia de hachas. Es maravilloso, maravilloso este Purina Hall of Fame, maravilloso y brutal y crudo y descarnado y desgarrador y tantas otras cosas, ¿no? Que se nos quedan en el tintero, temarraco, Purina Hall of Fame de Propagandi, y yo que me estaba aquí viniendo arriba hablando de ellos. Hay una última banda que te quería uh-huh. traer a este especial, porque creo que es importante a veces que determinados discursos no se queden solo en el underground. Y está muy bien, ¿no? Que seamos una minoría, bueno, que luchemos por algo que... Muy bien, no está. Que seamos una minoría no está muy no bien. Está, por eso digo que está muy bien que a veces nos regodeemos en nuestra propia endogamia, ¿no? Pero yo creo que en el fondo tendríamos que conseguir salir de esos círculos minoritarios y llegar a un mayor número de gente, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que ha hecho la banda que traigo ahora, uh-huh. porque yo creo que siempre es interesante que bandas que tienen un discurso, digamos, potente, ¿no? Un discurso uh-huh. antisistema, o que en un momento determinado critiquen determinadas cosas de esta sociedad de mierda en la que vivimos, lleguen a un público mayor. Y este fue el caso de Rise Against, que uh-huh. es una banda muy importante dentro de lo que es el pop punk, diría yo, porque yo creo que es más pop que punk, sobre todo en los últimos discos. Pero bueno, es una banda que está en una gran multinacional, es una banda que llega uh-huh. a mucha gente y que, sin embargo, sigue manteniendo intacto este discurso antiespecista, este discurso vegano, que yo creo que les ha hecho, bueno, tocar también la fibra, ¿no? a mucha gente. Uh-huh. Y el tema que te traigo, que se llama Ready to Fall, es un tema que ha llegado a muchísima gente, especialmente porque tiene un videoclip que está, la verdad, que muy bien hecho, un videoclip que muestra imágenes de cría intensiva, de rodeos, de caza deportiva, además de deforestación, de cómo se están derritiendo las placas de hielo, los incendios forestales, en fin, todo lo que tiene que ver con las consecuencias que tiene el consumo de carne a nivel no solamente de la vida de otros animales, sino también del planeta, ¿no? Uh-huh. Y de hecho este vídeo se llevó un premio, el premio al mejor vídeo del año por parte de PETA, People for the Ethical uh-huh. Treatment of Animals, ya sabes, ¿sí? esta clásica organización, sí. y en el año 2009, ya digo, se llevó este premio, que todavía lo llevó a unas cotas de popularidad todavía más altas. El tema está guay, además, uh-huh. yo creo, sinceramente, que no, uh-huh. que no desmerece para nada el vídeo, está muy bien, y yo es verdad que nunca les he seguido mucho la pista a Rise Against, porque ya me pillaron un poquito mayor como para el tema del pop-punk, yo me quedé en Screeching Weasel y en Green Day, como mucho, pero es un buen tema, ¿eh? Y yo creo que el vídeo merece la pena echarle un vistacito. Bueno, pues Rise Against, no sé qué tal te ha parecido. A mí sí, bien. A mí me ha gustado, sí, bien. Por supuesto. Banda de hardcore melódico, sí. Así en este plan, muy, muy teenager, muy guay. Yo creo que este tema Ready to Fall está muy, muy bien, sobre todo por ese vídeo. Yo creo que por hoy el tema así más hardcoretillo ya lo podemos dar por concluido, ¿no? Sí, lo podemos. Pero bueno, con pena, ¿eh? Porque realmente es muy nostálgico, ¿eh? Hombre, a mí me lleva hacia claro, atrás, así, claro. Pero ¡pum! De un golpe. Claro, de golpe, claro que sí. Sí, pero bueno, no, cambiamos. Efectivamente, vamos a cambiar un poquito el registro. Sí. Y vamos a pasar a otra cosa totalmente distinta. Bueno, un grupo además que he descubierto hace poco, que me parece, francamente, a mí sí me gusta musicalmente. Uh-huh. Se llaman Animal Tribunal y son del país vecino, de Francia, además. Y bueno, ellos se consideran como un colectivo de artistas, además, como con un activismo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. En sus temas, en las letras, en los vídeos, ¿no? Y de hecho, ellos hicieron la banda sonora de la película de L'Alf que hizo Jérôme Lescure. Bueno, no pronuncio muy bien francés. Mejor que yo, sin duda. Bueno, la hizo en el 2011. Y de hecho, bueno, ahí se puede ver en la red hay, sí, no, yo he llegado a ella y se puede ver sin ningún problema. Uh-huh. Pero bueno, la banda sonora es, bueno, los temas que ha compuesto Animal Tribunal son una delicia. Y bueno, y hoy pues bueno, queríamos traeros justamente el del ALF, Equality. For you, I don't want you to suffer because of me. You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. I love man too, I love mankind too. The same way I love you. I love man too, I love mankind too. But in the same way. Suffer because of us. We suffer for you. We don't want you to suffer because of us. Love man too. Bueno, aquí teníamos Animal Tribunal. ¿Qué te parece, Dani? Bien. Bueno, no es tu rollito, pero... No, tienen cosas que me gustan, otras menos. No, guay, sí, simplemente guay. Estoy tirando de la lengua. Bien, está muy bien. Bueno, seguimos con el país vecino, seguimos con Francia. Ay, pensaba que ibas a hacer Portugal. No, seguimos. Siempre nos olvidamos de Portugal. No, pero porque hoy ahora estoy hablando de grupos franceses. Vale. Y nos vamos a ir a otro descubrimiento que a mí personalmente también me encanta. Uh-huh. Se llama Eddie Kaiser. Y él ha sacado un disco que se llama Unspoken Tales justo en octubre de este mismo año, y de hecho el álbum cuenta la historia de los animales explotados. Y bueno, lo bueno además también que tiene este disco es que 5 euros de cada venta del álbum se van para la asociación Animal Testing, cuya misión es denunciar además el tratamiento de animales de laboratorio. ¿5 euros de cada disco? Sí. Bueno, no sé cuánto valdrá el disco, igual vale 25, pero los discos hoy en día que cuestan 10, 12, ya. Es un buen porcentaje. Se va para esta asociación, para esta causa. Así que nada, os dejamos además un tema que habla de como en primera voz de un lobo, que es Wolf Lullaby. Stepping down in prison, stuck behind high walls, pressed up against the fence. The faces seem to troll, hoping for a reaction. They'll scream and they'll call to get them off my back. I throw a half-hearted hole. I'm a lifer, that's why they called me. Taken from a den and my family, thrown into a cage for all eternity. Comes the night, I dream of freedom. Your hole in the distance vibrates in my soul. A white song in the dark gets my mind wandering. Wolf Lullaby, un tema precioso. Yo os, vamos, os invito a que descubráis a este cantante y este disco, porque la verdad es que es una delicia. Insisto, dependiendo del gusto. No, ¿no? A mí me ha flipado este disco, de verdad. Te lo digo, tiene ese punto un poco más Lanegan a veces, ¿no? Sí. Esa voz cavernosa. Este es mi rollo, 100%. Sí. Incluso Steve Bontin, yo ya te dije la primera vez que lo oí, digo, sí, a mí sí. Me llevo Steve Bontin. Es muy guay este disco, la verdad que me ha encantado. Te preguntaba hace un momento, porque dado que es francés, digo, jo, me gustaría escucharle cantar en francés también, porque creo que tiene que tener un rollo. Sí, YouTube hay, eso, ¿no? En YouTube hay algún vídeo que sí que sale él cantando en francés. Pero bueno, vamos a cambiar totalmente de registro, además que ya la OSA se va a tener que ir a dormir en breves. Entonces, bueno, quería cerrar el programa de hoy además con algo como más atípico, ¿no? Y es un proyecto que se llama Le Grand Orchestre des Animaux. Seguimos con el francés pronunciado. Muy bien, mucho mejor que yo, repito. Y no estaba haciendo, quería hacer algo específico de Francia, pero realmente allí hay un movimiento bastante importante musicalmente con el tema de los derechos por los animales. Es un proyecto de Bernie Krausen y estuvo expuesto en París este año. Uh-huh. La verdad es que ojalá ese proyecto venga a España, porque es un proyecto increíble, ¿no? Lo que ha hecho es... Bueno, han estado recogiendo grabaciones y cantos que han ido como conformando una biblioteca de 4.500 horas de grabaciones de animales y a lo largo de muchísimos años. Es que la verdad, si no me equivoco, el registro está desde los años 60 haciéndose. Ajá. Entonces lo que han hecho es generar un proyecto en el que han sumado toda esa cantidad de sonidos de animales, desde aves hasta animales acuáticos, animales de selva, y se ha ido conformando una pieza sonora a modo de orquesta de la gran orquesta de animales, como indica, ¿no? Además, lo más interesante quizás de todo esto, evidentemente no solo todo el trabajo, sino que es como un regreso al origen, ¿no? De una música natural muy refinada y demás, ¿no? Pero es que lo más sorprendente y lo más preocupante también cuando tú estás experimentando esta pieza es que la mayoría de los animales que estás escuchando ya se han extinguido. Así que queremos compartir con vosotras y vosotros, para cerrar el día de hoy, el proyecto de Bernie Krausen, La Gran Orquesta de Animales. Bueno, Dani, pues nada, darte las gracias por compartir este primer programa especial con nosotras aquí en La Osa Perdida. Que sea el primero de muchos. Esperemos, esperemos. Y como siempre, esperamos que disfrutaseis del programa y Alex Gavasa en los mandos y una servidora. Os damos las gracias a todas y todos por vuestro tiempo y os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.